lo que ustedes están contemplando aquí trata de ser un esquema de nuestro sistema solar, pero buscando ya no las jerarquías como solemos, digamos, estudiar esotéricamente, sino que vamos a hablar de la causa de la energía, aquello que es potencialmente energía. No hablaremos de la jerarquía planetaria, salvo que tenga alguna relación con matemática. Pero lo que interesa mayormente, y creo que están ustedes de acuerdo conmigo, es que veamos esta proyección de una manera muy hipotética. Me voy a explicar. Lo que estamos viendo es una representación en dos dimensiones de algo que pertenece a la cuarta, quinta y hasta sexta dimensión del espacio. Por lo tanto, tendrán ustedes que utilizar mucho la imaginación y no caer en tópicos. Vayan escuchando atentamente, porque la temática es sobrecogedora por su extensión, por su amplitud y por su profundidad. Cuando el hombre moderno, no demasiado inteligente, se le presenta la opción, el tema de los ángeles, suele caer en el error de que se trata de un complejo místico que tienen los esotéricos del momento, o que son demasiado románticos y que les falta quizás una visión muy práctica de la vida. Pero yo les diré a ustedes que lo que vamos a tratar hoy es simplemente un tema puramente científico, aceptando que todo este complejo angélico, todas esas jerarquías, constituyen la suma total de la energía que cualifica, vivifica y condiciona nuestro universo. Por lo tanto, en momentos actuales en que la humanidad todavía tiene que recurrir al petróleo o al carbón para utilizar esas materias como fuentes de energía, cuando existe la poderosa energía etérica desconocida todavía por los hombres de ciencia, entonces el hablar de las causas fundamentales de la energía puede tener un significado realmente práctico, porque hasta el momento el hombre conoce y exterioriza la energía, la practica, incluso llega a producir grandes descubrimientos en el campo de la electrónica. Pero la causa fundamental, la causa que permanece siempre tras el velo de la ilusión de la mente, es desconocida todavía, incluso para los hombres de ciencia, que según se nos dicen por otra parte son esotéricos, porque están investigando constantemente, trabajando con fuerzas y movimientos, y por tanto con la energía. Como digo, el tema en sí es sobrecogedor, y es con un ánimo sobrecogido que hay que tratar de captar estas cosas. La mente debe estar muy atenta para que no se escape ningún detalle. Y antes de ir directamente a las causas de la energía, lo que interesa fundamentalmente es tres afirmaciones básicas que ustedes pueden tomar como simples hipótesis. Primero, que todos los planos del universo son los cuerpos a través de los cuales se está manifestando aquella entidad que llamamos Dios. Segundo, que cada uno de estos planos está energetizado por una entidad psicológica que llamamos Rajais en términos sánscrito, que llamamos arcángeles en un sentido místico y que son Mahadevas también en un sentido brahmánico. Pero, en todo caso, son entidades. Y tercero, que todas esas entidades junto con estas formas de energía constituyen el campo de expresión de las cualidades del Señor del Universo. Acepten ustedes como una simple información hipotética, como base de trabajo, todo cuanto vamos a desarrollar. Como digo, no sé si tendremos tiempo de desarrollar en extensión toda la temática. En todo caso, vamos a empezar analizando cada uno de los planos del universo. Después entraremos en algo detalladamente con las entidades que regulan esta fuerza universal en cada plano, y después veremos la cantidad increíble de entidades dédicas y angélicas que constituyen el campo potencial de la energía en todos los campos de la vida organizada de la humanidad y de todo el planeta en general. Los planos del sistema solar son 7, por lo tanto son 7 los cuerpos que utiliza el logo solar para manifestarse. El plano físico constituye el plano más denso de manifestación. Tenemos después, ascendiendo ya por las rutas de la indagación, de la investigación, el plano astral, el mental, el rúdico, el álmico, el monádico y luego el ártico, el plano divino por excelencia. Y las entidades arcangélicas que informan con su vida cada uno de los planos, estos señores Rajáis, empezando desde abajo, son primero el señor Xicti. El señor Xicti es el señor de la tierra. Después analizaremos más detalladamente cada uno de esos señores. Y después el señor del plano astral, el gran señor Varuna. Le sigue el señor Tan, el dios del fuego, el dios de la mente, el dios de los potenciales, de las potencias acnivatas del universo. Y después el plano búdico, el plano de la unidad, que está a cargo del señor Indra. Y después va ascendiendo por la ruta de los comentarios, vendrá el Brahma. Brahma es la gran potencia creadora del primer universo que se manifestó en, digamos, en ese conjunto de universos dentro de los cuales estamos inmersos. Después viene la obra de Vishnu. Vishnu, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que constituye la base esencial de este universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Y finalmente tenemos el plano divino, donde se manifiesta la potencia dinámica de Shiva, el gran potenciador del universo. Shiva, Vishnu y Brahma son los aspectos principales de la divinidad, constituyen en cierta manera la tetral, la verdadera o la tríada espiritual por excelencia de nuestro logos. Cada uno de estos grandes señores constituye la esencia, los demás dentro del plano cósmico constituyen planos de substancia. Pero en todo caso, todo es la energía que desarrolla la divinidad para manifestarse en tiempo y espacio, igual que hacemos nosotros al manifestarnos en cada uno de los planos donde tenemos cuerpo. Nuestro cuerpo físico es nuestro campo de expresión. Si queremos aprender las grandes verdades cósmicas, tenemos que empezar por conocernos bien a nosotros mismos, conocer todos y cada uno de los cuerpos con los cuales nos manifestamos. Solamente tenemos noción en tiempo y espacio de 3 planos: el plano físico, el plano astral y el plano mental. Es decir, que tenemos nociones del cuerpo físico por el movimiento, por la acción, por el reconocimiento objetivo de lo que llamamos yo, que es el cuerpo. Sabemos del campo emocional por nuestros deseos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y sabemos del plano mental por nuestros pensamientos, por las ideas, por los recuerdos, por las imaginaciones. Por lo tanto, el campo de expresión que vamos a analizar primero, campo físico, la obra existe, el señor por excelencia, el plano físico, el más denso de todos los planos, y sin embargo vean ustedes la trascendencia de este ser, tiene una vinculación con todos los datos primarios que constituyen cualquier tipo de planeta dentro de nuestro universo. Por ejemplo, Xicti, o llama, también se llama llama, en ciertos estudios esotéricos, está vinculado con la primera cadena de cada uno de los esquemas de nuestro sistema solar. Segundo, está vinculado con la primera ronda de cada cadena dentro de un conjunto de esquemas. Tercero, está vinculado con el reino mineral en cada uno de los esquemas, en cada una de las cadenas. Y está vinculada con la primera raza raíz de todas las humanidades del sistema planetario y de todos los sistemas planetarios donde existen humanidades. Y está conectado también con la primera subraza de cada una de las razas. está vinculado con el fuego de Kundalini, con el fuego de la materia. Todo esto estamos, no sé si está cuadro, está conectado con el plano físico. Está conectado el Snapsiti con todas las formas físicas de la naturaleza, humanas, dédicas, animales, de todos los reinos de la naturaleza. Tiene, como ustedes verán, 7 subplanos. Cada uno de los planos del universo está subdividido en 7 subplanos. Y cada uno de estos planos, a su vez, está regido por un ángel de extraordinaria potencia, el cual a su vez se subdivide en otros 7 ángeles, que son los que llevan la evolución de los reinos. Y cada uno de los reinos, a su vez, está dividido en 7 especies principales. Y eso es para demostrarles a ustedes la cantidad increíble de potestades dédicas que está a cargo de cada uno de estos grandes señores, rajáis o mahadevas o arcángeles. Pero volviendo al plano físico en particular, vemos que Xiti está controlando, además del complejo universal al que he hecho referencia, todas las potencialidades que constituyen los subplanos etéricos y los subplanos densos semidensos, que constituyen el aspecto físico en toda su profundidad. Como sabemos, el plano físico tiene 3 planos llamados densos y 4 planos etéricos o subplanos etéricos. En cada una de estos subplanos se manifiesta una cantidad increíble de devas. Deva, para diferenciarlo de los ángeles y también de los arcángeles, solamente para comprendernos, porque se dice ángel y deva indistintamente, pero para diferenciarlo diremos que son devas constructores. Todo cuanto existe es una construcción angélica. Toda la energía potencial que existe en el plano físico está dirigida por devas. La luz es dévica. Los polos que constituyen la luz en su equilibrio son dévicas. Y el aire que respiramos es dévico. La relación que establecemos a través del éter, por ejemplo, el hablar y el escuchar, es dévico. Entonces no hay parcela alguna dentro de cualquier espacio dentro del cual tengamos referencia que no esté habitado por devas. Donde los devas estén trabajando, potenciando la vida del Señor del universo, tratando de manifestar aquello que creen o piensan o sienten los hombres. Y esta es la obra que constituye solamente el plano físico. Y este plano físico está enlazado con todos los planos físicos, no importa qué tipo de galaxia, dentro de ese conjunto de galaxias, dentro de un conjunto de universos cósmicos. Se dan cuenta la importancia, la trascendencia de la analogía. Como que no tenemos mucho tiempo, iremos analizando muy someramente cada uno de los señores que constituyen la fuerza vitalizadora de cada uno de los planos del universo. Vamos a analizar ahora la obra del señor Varuna, el Rajai del plano astral, el que con su vida da forma al plano astral y lo vitaliza y lo condiciona. Al señor Varuna se le denomina el señor de las aguas. Constituye aquella entidad que gobierna toda expresión acuosa dentro de todo el universo. Y está enlazado, por analogía, con la segunda cadena de cada esquema planetario, con la segunda ronda dentro de cada cadena, con el reino vegetal, con el cuerpo astral de todos los hombres del sistema, con la segunda raza raíz dentro de todas las humanidades del sistema, con la segunda subraza de todas las razas, y está enlazado con todas las entidades dévicas que constituyen el plano astral del universo. Entonces está relacionado igual con las pequeñas ondinas de las aguas, igualmente con unos grandes señores que son portadores, según se nos dice, del gran mensaje de Cristo para nuestra era, que están en el segundo subplano del plano astral y que por tanto hay potencialidades que desconocemos. Se nos dice que pertenece al plano astral, que constituye la cuarta dimensión del espacio. Si es así, existen siete gradaciones dentro de esta cuarta dimensión. Y en cada una de estas subdimensiones existen cantidad increíbles de devas que están matizando todo cuanto exista. Es decir, que cuando la persona desea algo, está manipulando de una u otra manera energía dévica del plano astral. Igual ocurre cuando está manipulando emociones más o menos puras, o sentimientos, desde el sentimiento de integridad hasta el sentimiento puro de belleza, hasta el sentimiento, digamos, de unidad universal. Todo es un sentimiento que debemos precisamente a la fuerza del señor Varuna, el dios de las aguas, el señor del plano astral. Vamos a analizar ahora la obra del tercer Rajai, Agni, tal como se nos está indicando en nuestros análisis esotéricos. El señor del fuego. Veremos que hay un señor del fuego que es Brahma y que hay un señor del fuego que es Agni. Hay que diferenciar. Agni recoge el fuego de Brahma y lo convierte en fuego mental. Y a través de Agni podemos pensar, podemos emitir ideas, podemos expresarnos, podemos evolucionar mentalmente. Es muy importante la obra de Agni. Y Agni está relacionado por analogía con la tercera cadena de cada esquema, con la tercera ronda dentro de cada cadena, con el tercer reino, el reino animal. Veremos después si existe un gran misterio entre el cuarto y el quinto plano de la naturaleza. Está relacionado con la tercera raza de todas las la tercera raza raíz de todas las humanidades, con la tercera subraza de todas las razas. Está relacionado con todos los Agnis que constituyen el fuego del universo, desde los grandes Agnis, Agnis Matas, que dio la mente a los hombres, hasta las pequeñas salamandras del fuego. Todo esto corresponde a la obra de Agni. Hay que considerar Agni como el gran promotor del fuego dentro del universo a nuestro alcance. Más allá del fuego de Agni, es imposible por ahora todavía que el hombre tenga nociones de lo que es el fuego realmente. Tiene que pasar hasta la tercera iniciación para poder empezar a comprender el misterio del fuego de Brahma, que lleva el fuego solar, el fuego de agua. Continuamos con la lista, digamos así, de los señores Rajais. El señor Rajai del cuarto plano del universo, plano búdico, desde el punto de vista de la humanidad, es el más importante, porque fue un gran misterio que se produjo entre el cuarto y el tercer plano de la naturaleza, que se produjo aquella invasión de fuerza cósmica que tuvo como resultado la mente del hombre. Desde aquel momento trascendente, el hombre puede pensar, el hombre tiene autoconciencia, el hombre ya no es un ser que contempla la historia a distancia, está dentro de la historia, inmerso en la historia, la ve como algo suyo y puede participar en las páginas de la historia. Este gran señor es el centro místico del universo, y en el cuarto subplano, el plano búdico, como si Dios trazase con un compás una gran circunferencia cósmica, se abarcan todos los planos, desde los grandes superiores hasta los inferiores. Es el punto de paso. Vayan ustedes analizando mientras estoy hablando. Es el punto de equilibrio cósmico. A través de él existe una participación activa dentro de las grandes constelaciones. Este plano, el cuarto plano, el plano búdico, la obra de Indra, está conectada ante todo con la gran constelación de Libra. La constelación de Libra constituye el plano búdico del universo. Está entonces muy relacionada con el plano búdico. Está relacionado este gran señor Indra también con las grandes fuerzas cósmicas que vienen más allá de la constelación de Libra, pero que Libra sirve de canalizadora para que llegue a nosotros, para que llegue a ser perceptible para el hombre que va evolucionando desde el nivel físico pasando por astral y mental y así sucesivamente. Indra está conectado naturalmente con la cuarta cadena dentro de cada esquema. Está conectado con la cuarta ronda dentro de cada cadena. Está conectado con el cuarto reino, el reino humano. Está conectado con los cuatro señores del karma, los señores del equilibrio cósmico, de ahí, de por qué hablamos de Libra. Está conectado también con la cuarta raza raíz de todas las humanidades del sistema solar. Está relacionado naturalmente también con la cuarta subraza de cada una de las razas de las humanidades del universo. Está conectado con los grandes señores que transmiten la armonía procedente de los niveles cósmicos. A través de Indra, lo superior se traslada a lo inferior. La correspondencia del gran misterio que se realiza en el plano búdico con Indra se realiza precisamente en el cuarto nivel etérico, y el primer nivel etérico subiendo del plano físico, cuando se pone en contacto con el plano gaseoso. Existe aquí un misterio idéntico de participación de la gloria del universo. Cuando la energía que desciende de los altos niveles cósmicos llega al cuarto nivel etérico, llamado subatómico, y a partir de allí, cuando se hace gaseoso y se cristaliza, se convierte en el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno constituye un misterio de la naturaleza, porque tiene que ver con la participación activa que tiene Indra con Agni. Está una relación de planos, el misterio persiste. En todo caso, el misterio que yo como participación activa del Dios del universo para el mundo físico pasó por el átomo de hidrógeno. La gran riada de vida que afluía de los niveles cósmicos al pasar por el plano búdico y pasar al plano de Agni, al plano de fuego, se convirtió en la mente organizada de los hombres. En este misterio se realiza en aquel paso que llamamos la individualización de las entidades animales que estaban progresando dentro del sistema. Ascendiendo por la ruta de los comentarios, vemos que la obra de Indra, tan relacionada con el ser humano, está conectado a sí mismo con aquella cuarta jerarquía creadora de Agnisvatas, que constituyen los padres de la humanidad. El cuarto reino está dirigido por la cuarta jerarquía creadora, y la cuarta jerarquía creadora son unos ángeles que procedían del plano búdico y que pasaron al plano mental a través de una gran invocación de fuerza de la que nosotros no tenemos noción. En todo caso, el cuarto plano del universo, así como el séptimo plano era el plano del fuego de Kundalini, el cuarto plano del universo constituye el corazón del Sol, el centro místico de nuestro universo. Y dentro del corazón del Sol existen una cantidad increíble de ángeles de gran potencia creadora que están aguardando el momento en que cualquier humanidad solicite su ayuda. Entonces, tras esta invocación, penetran por Budi y se plantan o se proyectan sobre el plano mental. Y entonces constituyen la humanidad. Sigamos adelante, porque como es el tema es muy extenso, y vamos concretando puntos para que ustedes puedan preguntar después, y lo aclaremos mucho mejor. Vamos a analizar la obra del señor Brahma. Brahma, a quien se denomina señor del primer universo, apoyándose en la obra de sus hermanos, constituyó el primer universo donde se manifestó el globo solar. Está conectado con la obra cósmica que se realiza en los niveles mentales superiores o plano cósmico. Está conectado también, como debe ser, con la quinta cadena de cada uno de los esquemas, con la quinta ronda de cada cadena, con el quinto reino de la naturaleza, el reino de las almas liberadas, o el reino de los cielos, como el texto tiene. Está relacionado también con la quinta raza de todas las razas dentro de un complejo de mundos. Y por lo tanto, con la quinta subraza de todas las razas. Y está relacionado también con la obra que se está realizando aquí en el conjunto de todos los cuatro universos potenciales que constituyen los cuatro planos. La obra de Brahma, ustedes si han estudiado esoterismo, la verán reflejada en el gran señor Mahashoggi de nuestro sistema jerárquico. Porque igual que el Mahashoggi, que tiene a su cargo cinco rayos, el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, así Brahma constituye el padre de todos los demás planos. Así que Brahma es el señor del plano ánmico, del búdico, del mental, del astral y del físico, constituyendo una participación activa dentro del conjunto de universos en los cuales vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Y vamos a considerar ya la obra de Vishnu. La obra de Vishnu es tan interesante precisamente porque constituye la base de nuestro universo actual. Así como Brahma fue el inductor y que evolucionó profundamente en el primer universo, nuestro universo actual, que constituye el segundo universo de nuestro logos solar, está apoyándose en la obra de Brahma, de la inteligencia creadora, para producir un despertar de la conciencia humana para que aprenda por el amor aquello que está más allá de la inteligencia. Esta es la obra de Vishnu. Interesante, porque debe estar constantemente apoyándose en Brahma, lo que se construyó en el pasado. Porque Brahma, con todo este complejo, constituye el pasado del universo logoico. Vishnu constituye el presente. Y la constitución de este presente está relacionada, como hemos visto anteriormente, con la sexta cadena de cada uno de los esquemas planetarios. Con la sexta ronda de cada cadena. Con el sexto reino de la naturaleza, se nos dice que es el reino de los arcángeles. El reino dérico por excelencia. Y está conectado también con la sexta subraza de todas las humanidades, con la sexta subraza de cada raza raíz dentro de cualquier planeta. Está relacionado con todo cuanto constituye el fuego de la vida para manifestarse a través de formas. Su jerarquía angélica, como ven ustedes, es los huestes de la voz. Utiliza el sonido como Brahma utiliza la energía creadora en forma de formas geométricas. Así el proceso se va esterilizando, se va alargando, se va produciendo, pero en todo caso nunca hay que perder la línea maestra de la analogía. Como en arte nunca se debe perder la forma básica, es decir, la medida áurea, como se dice científicamente y artísticamente. Hay que tener siempre presente que hay dentro del universo medidas fijas, inmutables, y la ley inmutable del sistema solar es esta fuerza permanente que da vida a los arquetipos. Y todo cuanto estamos considerando es el trabajo que realiza cada señor del universo o cada señor planetario para manifestar un tipo de arquetipo, un tipo de energía, un tipo de cualidad. ¿Qué es lo que está manifestando nuestro logo solar? Dense cuenta que todo esto que estamos manifestando es la cáscara externa del logo solar. Todo esto que estamos analizando es Arjuna y Krishna. Está más allá contemplando esto simplemente, como nosotros contemplamos nuestra obra en el tiempo. Estamos atentos a un proceso. Pero estamos lejos del proceso, no somos el proceso. El proceso discurre más allá de nuestra voluntad. Estamos observando simplemente. Y ahí la importancia de la serena expectación, de la atención profunda depositada en cada cosa. Todas esas energías que estamos manifestando es lo que ha podido producir en tiempo y espacio esta organización tan perfecta, psicológica y física que llamamos ser humano. Y ascendiendo ya por la ruta, y para finalizar el comentario de lo que estamos exponiendo, viene el señor Shiva. Shiva constituye la potencia dinámica del universo, constituye el poder trascendente más allá de la medida y del entendimiento, constituye la base del futuro de nuestro propio Logos. Y si es el futuro para el propio Logos, para nosotros, ¿qué será? Será una posibilidad tan remota. Sin embargo, estamos trabajando en este universo para producir ciertos cambios definidos en nuestra vida que den como participación activa la entrada en un mundo de cualidades que desconocemos, de vivencias que no acabamos de comprender, de una especie de tálamo sagrado al cual debemos rendir culto. Estamos hablando precisamente de lo que en términos místicos y esotéricos se llama Santo Grial. Todo esto es el Santo Grial de la conciencia de Logos, que se representa en nosotros a través de nuestros cuerpos, y que por lo tanto, si vamos analizando todo cuanto ocurre dentro de nosotros, estaremos entrando vía la analogía hermética dentro de este proceso mágico que se está produciendo constantemente en la vida del Creador. Es decir, que Shiva, apoyándose en la obra de Vishnu y de Brahma, está creando ahora las bases de un futuro universo. De la misma manera que el hombre que está trabajando activamente sobre su cuerpo emocional está ya trabajando para estructurar su mente, para que pueda comprender exactamente las cosas, para que pueda vivir dentro de una realidad única, tal como es la ley de la evolución. Viendo esto, vamos a analizar ahora lo que llamamos fuegos. Hay tres clases de fuego dentro de nuestro universo. El principal de los fuegos, fuego cósmico o fuego eléctrico, se manifiesta potencialmente en el plano ádico. Y el plano ádico, para aquellos que tengan percepción superior, es al propio tiempo el centro sagrado, propio lobo solar, el cual va descendiendo, matizando con su fuego los dos primeros planos, y al llegar al plano búdico constituye un fuego que es el fuego de su naturaleza y amor, y allí se llama corazón del sol, es el centro del equilibrio universal. Y descendiendo hasta el final se constituye el fuego de la materia. El fuego de la materia, técnicamente descrito como Kundalini. Kundalini es el fuego de la materia. Y a medida que el hombre, resurgiendo de sus propias cenizas, como el ave fénix, va ascendiendo plano, subplano, hasta alcanzar planos elevados, hasta que se constituye en una avanzada del fuego solar en su vida. De hecho, hay una flecha descendente desde Fuat, que va descendiendo hacia Kundalini, al propio tiempo desde Kundalini haciendo una flecha directa, y se juntan en el corazón de Indra, y allí, en la unión de los dos fuegos, se realiza el milagro de participación activa en la gloria de Dios. El iniciado se convierte en un adepto. De aquí en adelante, todo esto será un campo, digamos, fácil de aprender, de dominar y de controlar por el iniciado. Hasta aquí, en tanto estuvo trabajando únicamente en el plano mental, tenía opciones únicamente al control débico de cierto tipo de agnis, de este tipo de agnis vatas que vemos señalados aquí, los cuales constituyen las potencias angélicas del plano mental. Al ascender constantemente se tiene también un control completo sobre los ángeles del deseo, sobre los ángeles del plano astral, sobre la obra de Varuna. Y aquí hay un gran misterio, porque el hombre todavía está inmerso en el campo astral. Y si sabemos que el señor Varuna es el dios de las aguas, y que al propio tiempo del Señor del plano astral, que constituyó la materia con la cual ha sido construido los cuerpos de todos astrales, de todos los hombres, nos daremos por qué su reflejo, el agua, en el plano físico, abunda más que la tierra. El hombre posee más cuerpo emocional, más potencia emocional que cualquier ser de la creación. De ahí el gran problema porque está trabajando en el Kurukshetra y está trabajando constantemente en el Kamaloka, que hemos visto por aquí. El Kamaloka es la fuerza de los ángeles trabajando en el plano astral, atrayendo las almas, llenando los espejismos para que no puedan comprender la realidad, porque existen ángeles lunares en el plano físico, en el plano astral y en el nivel mental inferior, que deben ser controlados y dominados por la fuerza que nos puede venir de Brahma o de Vishnu. Y se nos habla ahora que existen corrientes de vida que proceden de Shiva, que a través de la osa mayor penetran en la jerarquía y llegan al corazón de los discípulos, haciéndolos avanzar por caminos desconocidos. Quizá les interese saber que esta corriente de energía que procede directamente de Shambhala, procedente de la Osa Mayor, ha dado como resultado un estudio más profundo de las causas de la energía, y que ahora ya no podemos considerar los ángeles simplemente como formas pictóricas místicas a que nos tiene acostumbrada la religión, sino que son potencias universales, que son energías que están actuando aquí ahora y que están exigiendo de nosotros una participación activa, un reconocimiento y por lo tanto una compenetración de funciones para llegar finalmente a establecer aquello que llamamos fraternidad universal, en tanto que no exista una participación consciente y activa de los hombres con los ángeles. No puede haber fraternidad en nuestro mundo, no puede existir, porque queda algo desequilibrado. Precisamente el señor Indra del plano búdico tiene asignada en esta era la tarea de unificar las voluntades de los hombres con el amor de los devas. De ahí que cada vez ustedes se dan cuenta que los hombres de ciencia se van interesando cada vez más por el aspecto etérico de todo cuanto está observando, porque la vía de penetración hacia los niveles angélicos es el mundo etérico, y a medida que vayamos penetrando en los niveles etéricos, siendo consecuente lo que estamos observando y viendo su participación activa en cada uno de los actos de la vida cotidiana, en esos pensamientos, en nuestras emociones y deseos, y en esas palabras, nos damos cuenta de la importancia de esto que parece ser la obra de un romántico del esoterismo. Estamos trabajando hoy día muy científicamente el aspecto angélico, y hasta que cualquier sabio científico no logre penetrar completamente utilizando la clarividencia etérica en el campo magnífico de los devas, no podrá haber solución al problema de la energía. Tendremos que continuar contaminando el aire, la ecología terrestre, con las emanaciones industriales del petróleo o del carbón o de otra forma de energía térmica. Cuando existe la energía, está esperando aquí para hacer marchar las fábricas, las industrias, el comercio, la aviación, los barcos, la televisión. Vista la televisión, por ejemplo, desde arriba es un juguete donde se divierten los hombres. ¿Qué pasará si nos ponemos en contacto con las potestades angélicas? Cuando podamos ver la televisión en relieve, o cuando podamos ver a aquellas personas que pasaron ya más allá del velo de la materia, aquellos que llamamos desencarnados o muertos, que podamos conversar con ellos a través de la pantalla o oír a través del teléfono, es la posibilidad que ofrecen esas puertas angélicas. Pero el hombre continúa ciego, y esa ceguera está llevando grandes confusiones. Por ejemplo, se está luchando por el petróleo. La guerra que tenemos en Oriente Medio es la guerra del petróleo, de algo que constituye una lacra por la humanidad. Estamos utilizando lo que utilizaban para iluminarse nuestros padres, nuestros abuelos, ¿Desde cuándo conocemos la electricidad organizada en forma de luz o de calor o de movimiento? Hace poco, 60 años a lo más. Por lo tanto, los rudimentos de lo que tenemos ahora no puede compararse con cualquier forma energética, de cualquier fuerza del plano físico que desconocemos. ¿Conocemos la fuerza de esos niveles? Conocemos nada. Conocemos la información. Y la información, crean ustedes, viene deformada por los convencionalismos, por los partidismos, por los intereses creados. Y hay formas de energía descubiertas que no se ponen en ejecución porque existen intereses. Y esto es lo que hay que tratar de evitar. Hay que tratar de penetrar el sentido de las cosas. Empezar a ponernos en contacto con todas esas fuerzas que existen aquí por doquier. Y en la fruición de esta búsqueda tendrá que surgir una nueva forma de inteligencia que, sin que los científicos se den cuenta, empezarán a actuar de acuerdo con la ley y a investigar más profundamente en el campo de la mecánica, en el campo de la industria, en el campo de la electricidad, en el campo del movimiento creador, constituyendo la fuerza tremenda que está guardando el Señor del Universo para manifestarse más ampliamente en nuestro pequeño planeta. Como verán, el tema es tan extenso que solamente podemos tomarlo en fragmentos o en pequeños detalles. No obstante, si ustedes preguntan, seguramente que podemos ampliar más este campo. Vayan recogiendo cuanto hemos dicho, y si algo haya quedado que no haya sido tocado, podemos ahora empezar a trabajar con ello. Ah. No. Alguna vegada hem dit que algun magnetofon en algun lloc determinat, una notícia, com va ser la Sant Marçal, ha estat uns dies que estic. Comentaven de que es havien captat unes veus, un magnetofon que havia estat engegat, que no estaven desorientats, no sabien de què anava. Això pot tenir que veure amb les dies aquestes que no coneixem? Bueno, existe una ciència, no sé hasta qué punto tiene gran importancia, que se llama la psicofonía, que trata de captar voces procedentes de, por favor, voces que proceden del campo astral o del campo etérico, y que por lo tanto constituyen grandes problemas para las personas que miran las cosas solamente en su signo aparente. Todo cuanto estamos haciendo aquí, todo cuanto estamos diciendo, todo cuanto estamos pensando, queda registrado en el éter. Si existiesen aparatos lo suficientemente sutiles para captar esto, tendríamos información. ¿Qué es lo que hace precisamente el clarividente o clarioyente? Está atento. Entonces recoge los ecos. Esto no viene por los grandes señores, las huestes de la voz, que se manifiestan en todos los niveles. Y la voz o el sonido está constantemente presente. No sé si ustedes habrán escuchado algo que se escapa de lo que ustedes normalmente oyen. O si han sentido que... ¿Quién sabe qué pueden ser voces que están ahí, que ustedes registran aquí en ese momento? Lo que pasa con la sintonización de la radio, por ejemplo. Si llega una onda de radio, por ejemplo, de una frecuencia desconocida, todavía no se ha inventado esto, pero que pueden ser captadas las voces del más allá, que está aquí precisamente. Es una forma pictórica de explicar. Y poder recoger los mensajes o las pláticas de Sócrates y Platón, o el canto de Caruso, sin tener por aquí nada de ningún aparato que lo registre. Porque está ahí. Está ahí. Y ahora. Todo está inmerso en el momento que estamos viviendo. Y el pasado, presente y el futuro es la misma cosa. Visto desde el centro, visto desde el punto de vista de Indra, que está en el centro de todas las cosas. En el centro de cada situación existe el pasado, el presente y el futuro. A veces, nuestra mente se va hacia el pasado y recordamos. Otras veces nos vamos al futuro, tratamos de imaginar algo que desconocemos. Lo que casi nunca hacemos es permanecer en lo presente. Así que vamos siempre con la oscilación del péndulo, hacia el pasado o al futuro, olvidando el presente. Y ahí que no tengamos información en el presente de lo que fue o de lo que será. Porque esto es algo que el logo ya ha realizado, está haciéndose, está forjándose. Y que por lo tanto, si estamos atentos en el presente, captaremos los grandes mensajes. Solamente una pequeña observación. En tanto que yo he estado hablando y usted escuchando, ¿cuántas veces se ha desviado su mente? Pensando en otras cosas. Sin darse cuenta, se ha ido al pasado o futuro. Pero el presente lo han olvidado, que es donde hay el momento eterno, el momento de Indra. Y que, por lo tanto, en virtud de este desglose de la imaginación, desenfoque del presente, están poniéndose en contacto con fuerzas que desconocen o fuerzas que no tienen que ver con nuestra evolución actual. Y ahí que cuando viene, por ejemplo, ¿cómo se llama? Psicofonías. Cuando viene esta cosa, entonces existe estos grandes errores. Se dice, ha sido un desencarnado que ha hablado a través de, utilizando el éter, como veis, y puede ser cualquier información que nada tenga que ver con aquel momento. He captado un momento en el tiempo. ¿Se han imaginado ustedes que somos momentos en el tiempo? Y que la medida que este momento del tiempo se hace consciente, se convierte en ahora, en verdadera eternidad, entonces se dan cuenta de la dificultad que tenemos todavía de establecer contacto con estas energías débicas que constituyen la energía total del universo. Y que por lo tanto tendremos que trabajar mucho y muy bien para poder establecer este contacto. Yo les puedo decir muy honradamente que el estudio de los ángeles, el estudio de los devas, el estudio de la energía potencial del universo corresponde al hombre inteligente de nuestros días actuales. No constituye algo místico que nos negó la religión. La religión va a su aire, por así decirlo, y la ciencia va también a su aire. Por lo tanto, como cada cual va a su aire, se separa el uno del otro constantemente. Y una de las cosas que debe hacer el científico es buscar las causas en la religión, y el hombre religioso tendrá que ver las causas en la ciencia y establecer entonces un equilibrio. Siempre estaremos trabajando con ácones de Indra, o señor Bayo, también se termine Bayo. Entonces todo el proceso está, para mí, es muy claro, aunque comprendo que existe gran dificultad en la percepción. Porque ¿cómo podemos nosotros decir que un ángel sea una fuerza de energía que puede mover, por ejemplo, la central atómica? ¿O que utilizando la intuición superior pensar que la energía que constituyen los demás, cuando ha sido manipulada por los hombres y ha creado la informática dentro de la cibernética, y que se diga que puesto que los ángeles son la causa de esta fuerza, se pueden introducir en una computadora y poner los datos informáticos que le parezcan en bien de la humanidad? Y ahora se habla que la informática llega a un punto en que dicen, puedo más. Y sin embargo, la computadora continúa avanzando. ¿Por qué? Porque existe una fuerza que está más allá de la informática. Informática que todo me refiero. Que son los devas, que son las fuerzas que han creado precisamente la energía con la cual se vitalizan las computadoras. Y al decir esto, lo mismo. Hay formas de energía que deben suplir la esencia que impulsa los aviones por el espacio o los barcos por el mar, y que sin embargo no contamine el aire, la atmósfera. El trabajo del científico es aquí. No aplicar únicamente la energía angélica ciega de los demás lunares que produjeron la bomba atómica, por ejemplo, para destruirse mutuamente, como pasó en Hiroshima y Nagasaki. Hay que evitar estas cosas, ¿verdad? Hay que vivir esotéricamente, que el esoterismo no se convierta en una nueva doctrina donde afianzar nuestros pequeños puntos de vista. Se convierte en algo más amplio, extenso, que nos permita vivir la realidad. ¿Hasta qué punto el conocimiento de los devas o la invocación o el contacto dévico puede ayudarnos de una forma personal al control de las emociones, de la mente, o incluso a nivel de la humanidad para solucionar los graves problemas que en este momento la humanidad tiene planteados? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? O quizá muchas personas, o podemos caer todos en la tentación de huir de la realidad y buscar quizá un contacto dévico que satisfaría quizá nuestras aspiraciones individuales fenoménicas, ¿no?, de cosas raras. Hay que depender, hay que pensar lo que he dicho antes, que el sentir y el pensar son actividades débicas que el hombre utiliza. De la misma manera que utilizamos la electricidad para iluminarnos, utilizamos la energía débica para ampliar el conocimiento de las cosas, para instruirnos en el arte de vivir. Porque los ángeles enseñan a vivir, pero su energía está en todos los planos del universo. Cuando hablamos del asunto que está refiriéndote, así que nos referimos a la vida del discípulo. ¿Cómo puede establecer contacto con los devas? Y si puede establecer contacto con los ángeles, ¿cómo puede hacerlo sin sentirse manipulado por los ángeles? Y puede ascender a un nivel donde pueda controlar a los ángeles. Los ángeles, vamos a abrir puertas. Las fuerzas de la materia, las fuerzas de la emoción, las fuerzas del pensamiento, son dévicas. Son la fuerza que dimana de Kshiti, de Varuna o de Agni. Y no podemos hacer a Indra todavía, porque no tenemos todavía la segunda iniciación. No podemos tener contacto con Indra todavía. En donde existe un control absoluto de las fuerzas de la naturaleza, porque existe una negación total de Dios. Pero cuando estamos buscando un contacto angélico, afirmamos a Dios. Porque naturalmente el mago trabaja con ángeles, con devas, con energía. Pero igual el mago blanco que el mago negro. Por lo tanto hay niveles específicos de magia. La meditación es un arte mágico. El yoga es un arte mágico porque pone la mente del hombre en contacto con esas energías. Si el nivel del individuo es egoísta, es fácil que sea sojuzgado, absorbido por las fuerzas de los ángeles lunares que constituyen la vida de la naturaleza. Y entonces, en lugar de controlarse, siente controlado. Es el caso del aprendiz de mago. Él ha visto que su maestro está invocando a los devas superiores y produce grandes cosas espectaculares. Y tiene el libro abierto. Entonces el discípulo, con la varita mágica, siempre hay una varita mágica, empieza a mirar lo que al hijo maestro invoca las frases, y entonces en lugar de invocar fuerzas superiores, vienen fuerzas inferiores y absorben la voluntad del aprendiz de brujo. Y me parece que todos tenemos algo de aprendiz de brujo. Todos queremos utilizar esas fuerzas, manipularlas a nuestra manera, y sin embargo nos sentimos dominadas por ellas. Por ejemplo, una de las grandes ilusiones del discípulo son los poderes psíquicos. Le han dicho que se puede viajar astralmente, y entonces se le ha dicho que hay que aplicar la vista sobre el plexo solar durante cierto tiempo y que entonces va a volar por el espacio. Supongamos que sí, que el discípulo a través de estas fuerzas que está manipulando puede viajar por el espacio. Ha encontrado la puerta de salida, sería la puerta de entrada para volver al cuerpo. ¿Qué? Se ha dicho también que el hombre manipulando ciertas fuerzas puede dominar a los demás, subyugarlas. Y todo el mundo quiere dominar a alguien, porque se afirma su yo en el dominio, en el egoísmo de dominar. Y entonces, utilizando la fuerza del mago negro, está sintiéndose invadido por una fuerza, y al sentir la fuerza se cree tremendamente importante. Puede ver cosas que no ve el vulgo, puede oír voces, puede manifestarse con ciertos guías del plano astral o quizás donde sea. Pero, ¿y su voluntad y su conciencia inteligente dónde parará? El proceso está aquí. Es lícito. ¿Por qué? Si no fuese lícito, no hubiéramos hablado sobre esto. Hubiéramos hablado de otras cosas, ¿verdad? Pero es algo tremendamente importante, porque nosotros, a pesar de toda nuestra inteligencia y de los valores técnicos y de los grandes descubrimientos científicos, estamos solamente viviendo aquí. No sabemos nada. Todo cuanto he dicho es una ilusión. Pero que puede ser una realidad, me di, que vayamos ascendiendo. Entonces, si tuviésemos el poder del plano búdico de Indra, del equilibrio, en nuestra vida personal, sin darnos cuenta, controlaríamos esas fuerzas. El mago blanco siempre se caracteriza porque está más allá del egoísmo. Trabaja siempre por un afán de grupo. Y está trabajando o bien con los señores de la visión, con las voces de la voz o con los transmisores del sonido. Y puede trabajar también con los ángeles del plano lúdico. Y puede trabajar con los anisbhaktas, con las anisuryas y con los anishaitas, esas grandes fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene un control de sí mismo. Y por lo tanto, como tiene un control de sí mismo, está más allá de la fuerza de los ángeles lunares o de los pitris, que fueron activos en un planeta subpasado, como es la Luna, por ejemplo. Por eso se llaman fuerzas lunares. Está recibiendo la fuerza de los pitris solares, o de los ángeles solares, o de los ángeles agnisbhatas, que están en conexión con el plano búdico, y están en los niveles superiores del plano mental. Y entonces no hay problema, no hay peligro. Es como el que trabaja con el kundalini. Hay un yoga, el kundalini yoga, que está trabajando con la fuerza que emana del centro muladhara, del centro más bajo del hombre, para coger poderes. Si precisamente lo que se le pide al discípulo es que olvide toda participación con el fuego, que se atenga su vida limpia, su vida pura, hasta donde le sea posible, con buena voluntad y esfuerzo, y que entonces que deje que el fuego realice su misión, que vaya ascendiendo a medida que él va viendo las cosas más claras, a medida que va haciéndose más puro, más radiante. Entonces, sin darse cuenta, Kundalini sube solo. ¿Por qué queremos madurar el árbol o el fruto en el árbol, si con su tiempo, con el ciclo de vida, tendrá que llegar a su plena floración, a su plena maduración? Entonces hay que dejar todo cuanto signifique un esfuerzo de voluntad para trabajar con los fuegos. Dejar que los fuegos sean los fuegos de la buena intención. Que a medida que va ascendiendo con la buena intención y creando buenas relaciones humanas, irá controlando los fuegos. Y con el control de los fuegos, controlará a los pitris lunares y a todas las fuerzas que subyugan de la naturaleza inferior. Se convertirá en un verdadero mago blanco. Si todo cuanto estamos diciendo aquí solamente fuese algo pictórico, algo descriptivo, no valdría la pena habernos reunido. Ahora, si esto tiene un sentido para ustedes, si ustedes comprendan que esto puede ser hipotéticamente verdad, y que por lo tanto se puede trabajar mentalmente sobre ello, entonces quizá tengan un resultado práctico. ¿Ustedes quieren conectar con los ángeles? Establezcan un vínculo con ellos a través de la conducta recta, de la buena intención, no a través del egoísmo. El egoísmo está dentro de un gran matiz de devas, a los que se llaman los guardadores del umbral o los moradores del umbral. En cambio, los buenos pensamientos, las buenas acciones y los sentimientos puros están creando una entidad que llamamos el ángel de la presencia. Es decir, tenemos el ángel del demonio que está dentro de nosotros. No es una espantable silueta que ha creado la religión para que el hombre temiese y al temer se afincara más y más dentro de cada una de las religiones, sintiéndose dominado por ellas, para llegar a un punto de equilibrio en el cual se ve que el conocimiento no pertenece a ninguna religión, que está dentro del corazón y que es allí donde hay que buscarlo precisamente. Y de la misma manera que Indra constituye el corazón del universo, el corazón del hombre aporta la gran medida de la creación, la gran medida del equilibrio, y con el equilibrio y el razonamiento puro llegará a conquistar la vida en términos de dominio védico y de control de todos sus cuerpos. Tengo curiosidad, Vicente, por lo que dijiste, es que no lo acabo de entender, que en el reino animal hay como siete especies, siete esencias, ¿no? ¿Podrías explicar eso? En cada reino un señor de un plano tiene a sus órdenes siete grandes ángeles. Cada uno de los ángeles es el director de un reino. A su vez, este ángel director de un reino tiene a su dirección siete tipos de especies principales, las cuales se subdividen en especies. No sé cuáles son exactamente. Son siete, porque la medida del universo es septenario, por lo tanto, hay que aceptar esto como una realidad en potencia que poco a poco iremos descubriendo. Conocemos los mamíferos, las aves, los peces, los insectos y no sé si eran más, pero hay siete especies principales, y cada una de estas especies, yo sí que puedo hablar con propiedad, está dirigida por un alma local, que es un ángel con todas las mónadas que corresponden a aquel estado crítico de valores que están evolucionando. Entonces, cuando se realiza la gran fricción, o cuando se rompe un círculo dentro de una especie, pasa a una especie superior. Por lo tanto, llega un momento en que pasa a la especie superior de un reino. Y son pequeñas iniciaciones que tienen lugar en cada uno de los subplanos, porque todos son subplanos esto. Solamente para no llenar tanto la pizarra. Entonces, un reino es en sí el reino animal. Es una gran esfera luminosa donde están todas las especies principales, y dentro de las especies principales otras esferas de luz conteniendo otras especies menores. Es decir, que dentro de cada reino hay iniciaciones, y esto un día hablaremos cuando hablemos de Shambhala precisamente. Cuando hablemos de las iniciaciones dentro de los reinos, lo veré muy claro, porque existe esta fuerza que va creciendo constantemente hasta que llega un estallido. ¿Qué pasó con el gran misterio que unificó el reino de Indra? Por aquí, por ejemplo, con el reino mineral, el reino animal, el reino humano. Aquí los ángeles solares están en el corazón del sol. La gran invocación viene del hombre animal, que está en sus primeras fases de vida consciente. Tiene un pequeño cerebro y una pequeña luz, que pasaría millones de años antes de llegar a su producción de una mente organizada. Entonces, hay una gran invocación desde aquí, y entonces con esta invocación del corazón del sol vienen los ángeles solares, los señores Avivatas, la cuarta jerarquía creadora, y constituye la humanidad. Entonces ya no tenemos alma agrupada, cada alma se organiza independientemente de las demás, es el yo. Por esto, cuando existen muchas personas que se sienten atraídas por móviles iguales y se juntan, se agrupan y pierden la identidad dentro de aquel grupo, están volviendo, regresando al pasado, están actuando en forma de rebaño, en forma gregaria, porque lo que se precisa es que el hombre sea autoindependiente, autoconsciente constantemente, que esté atento a su propia situación. Por eso, cuando se dice que las mejores religiones son las más numerosas, digo que aquí está el error, porque la verdad es tan selectiva que no puede caber en grupos numerosísimos, porque son muchos los llamados y muy pocos los elegidos. Y los elegidos somos autoconscientes, los que están en contacto con la vida interior y que por lo tanto están progresando constantemente hasta nuevas zonas psicológicas de vida. No sé si han visto la idea clara, porque se trata de un abrir y cerrar ciclos. Es decir, como si con unas tijeras mágicas cortásemos los límites de una especie para entrar en otra. Y aquí no es una pequeña iniciación. Lo mismo con un reino. Cuando las más elevadas especies del reino han roto las fronteras que limitaban su expansión, surgen de aquel reino y buscan otro reino. Ya no es una especie, es otro reino. Esto ocurre con el reino mineral buscando el vegetal buscando el animal y el animal buscando el reino humano. Y nosotros haremos lo mismo porque buscamos el reino divino. Vamos buscando el reino de Dios. Y no podemos pasar de aquí. Sin embargo, como se dan cuenta, hay que romper esto. Y romper, rasgar el velo de la ilusión donde estamos inmersos. Es difícil, ¿verdad? Pero esa dificultad debe ser un acicate, un gran desafío para nuestra conciencia. Pues al llegar a este punto nos daremos cuenta de que vivimos más allá de la ilusión y que por lo tanto podemos programar nuestra vida de acuerdo con las propias necesidades psicológicas, no de acuerdo con las tensiones ambientales o con el imperativo de las religiones a las cuales solemos adherirnos todavía. Porque, según he dicho anteriormente, los ángeles construyen lo que el hombre crea. El ángel de cualquier plan del universo está construyendo lo que ha ideado el Señor que está más allá del universo, o la intención primaria, por ejemplo. Nosotros sabemos, psicológicamente hablando, solamente de tres reinos definidos: el reino físico, o reino, digamos, el plano físico, el plano emocional o astral, y el plano mental. Sabemos que existen tres categorías de ángeles en su totalidad, generalmente, en siete, digamos, jerarquías, que son en el plano mental los Agnis Bhaktas, en el plano astral los Agnis Suryas, y en el plano físico los Anishaitas. Y estos tres tipos de ángeles están en contacto con nosotros. Existen también los devas familiares, los ángeles de la guarda a los cuales se alude en la tradición. Lo cual no es mito, es aquella forma de conciencia que nos dice lo que hay que hacer, singularmente cuando estamos en grandes tensiones. De vez en cuando sentimos una fuerza que viene, no sabemos de dónde, que nos da la noción de una realidad trascendente. Puede ser un ángel familiar. Hay una categoría de ángeles familiares que están ayudando a la humanidad a salir de su impasse psicológico, que le está ayudando en sus necesidades espirituales. También existen otras entidades de tipo lunar, magnéticas, influyentes, que nos arrastran hacia la materia. Siempre veremos la dualidad actuando en la vida del hombre como en la vida de toda la naturaleza. Y habrá los ángeles que están llevando adelante el bien y otros que llevan lo que llamamos técnicamente mal. Y el hombre está crucificado en medio del mal y del bien. Significa que tendrá ángeles buenos y ángeles malos, por darle una significación. Entonces, depende de su actitud, de su actividad, de su forma de pensar, de sentir, de comportarse, como puede ser ayudado por los ángeles buenos o pervertido por los ángeles malos. Y entonces ya podemos hablar del demonio, claro, pero ¿el demonio quién es entonces? Nuestra propia voluntad, que se ha dejado subyugar. ¿Y qué es el ángel entonces? La fuerza con la cual nos hemos sentido atraídos, que nos ha llevado hacia el bien. Entonces, estando inmersos en un mundo de dualidad, como siempre, hay que buscar el equilibrio. la fuerza del plano búdico. Yo diría que esta fuerza tremenda del plano búdico, con el cual pocas personas han logrado contactar, salvo los grandes iniciados, es la fuerza que está penetrando a través de Shambhala dentro de la humanidad y que por lo tanto constituye la salvaguarda de la propia humanidad. La vigilancia de una actitud corresponde al propio hombre, no a cualquier tipo de organización religiosa. Me felicito a veces de haber nacido en este tiempo y no haber nacido en tiempos de Felipe II, por ejemplo, porque los autos decían por decir menos de lo que se dice aquí. Se castigaba aquello con la hoguera. Así que dense cuenta también cómo el progreso de los tiempos nos da también opción a nuevas ideas, a nuevas realidades y por lo tanto a nuevos esquemas de evolución en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el hecho de que estemos aquí ahora, mes tras mes, significa que de una u otra manera estamos interesados en descubrir aquella realidad trascendente que está en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Y a partir de aquí, continuar trabajando como si nada hubiese pasado. No sintiéndonos más altos que los demás, porque tenemos ideas esotéricas. Son simplemente fluir como fluye cualquier fuerte en el espacio, cualquier árbol, cualquier nube, cualquier flor, cualquier pájaro. Sencillamente, sin preocuparnos demasiado. Ahora la acción sí que debe llevarse adelante. Entonces, dense cuenta que estamos inmersos dentro del mundo angélico. Pensamos porque existen devas, agnis, que son los señores de la mente. Y que de acuerdo con las necesidades de nuestra alma, nos suministran los pensamientos que necesitamos, si los queremos aceptar. Existen los señores del deseo, devas también, ángeles, potenciales, que son la fuerza del deseo, la fuerza de la emoción, la fuerza del sentimiento. Y hay tres nociones para, digamos, para seguir. Si seguimos las nociones del deseo vil, abyecto, nos sentiremos arrastrados hacia los mundos de la materia, por la fuerza impulsora de los devas de los inferiores lunares. Pero si abrigamos sentimientos de alta belleza y alta creatividad, entonces tenemos un contacto con ángeles superiores. Hay unos ángeles superiores en el plano astral, precisamente, que son potencias que ayudan al hombre. Dense cuenta que en el plano búdico una de las participaciones activas de Indra es haber creado la música. Él recoge la música de las esferas y las convierte en una sola nota, y esta sola nota la lleva al plano sentimiento de los hombres, en un plano emocional. Y si el artista responde a esta nota, crea una obra de arte. Ha creado también Indra a través de los devas de la voz, el reflejo de los ecos de la voz en el nivel astral y mental, el lenguaje de los hombres, la articulación, el sonido. Y ahí que hay una gran similitud entre el lenguaje de un país y su evolución. Hay una gran similitud entre las formas sonoras del lenguaje y los ángeles. No es lo mismo un ángel de los que habitan las cavernas, los grandes asuras, que están viviendo entre la tierra, digamos, y el agua, que están en un mundo semidenso. Y aquellos devas se constituyen las notas de la música. Los primeros constituyeron la forma gutural de expresarse del hombre primitivo. Los segundos crearon la forma típica del lenguaje, el canto precisamente. Es una forma esotérica de invocar a los ángeles, como la música. La única manera que tiene hoy el hombre de ponerse en contacto con los ángeles superiores es a través de la música, la poesía, la pintura, el arte en general. Es revivir el renacimiento, volver a ser el arte en su prístina pureza. Y hay que hacer el esfuerzo, porque potencialmente Y en el corazón de cada hombre hay un cantor, un poeta, un músico. Y hay que educar el corazón. Hay que sentirse impulsado hacia arriba por la fuerza del sentimiento creador. Per exemple, jo podria recordar una cosa, que en realitat hi ha àngels bons i dolents, o tot és la mateixa força feta servir d'una manera o d'una altra. Perquè penso, per exemple, que tots aquests estats, en un moment, tots serveixen. Per exemple, el de l'emoció pot ser més superior o inferior, si no depèn de com un connecti, no? Perquè l'emoció també serveix per crear homes, no? És una de les coses que es necessita a vegades, no? Per crear, sentir una emoció per una cosa que vegis o una cosa que vulguis fer, o sigui, és com si et fa sentir una emoció tota creació. Per tant, doncs, penso que depèn de com ho facis servir, doncs deu ser, o sigui, positiu o negatiu, que en realitat deu ser tot la mateixa força que sigui, no? Per exemple, fet de servir d'una forma o d'una altra, o posada a un nivell o un altre, depèn dels estats. Ara, és qüestió de nivell, no qüestió de mal o bueno. Això, sí, no. De nivell, o sigui. El deva, com el ser humà, tiene jerarquies. ¿De cuántos estamos aquí? Si nos viésemos ocultamente, veríamos la jerarquía espiritual. Así vemos en la pantalla, no nos reconocemos más físicamente. Si analizásemos más profundamente el ser humano, pasando de lo físico al estado mental y quizá lo lúdico, veríamos que es diferente el campo de acción. Pues bien, cada una de aquellas jerarquías humanas está en relación con una jerarquía dédica por ley de asociación. No será ni bueno ni malo, será el nivel. A ver, cuando el hombre ha llegado a cierto punto, hay que evitar de descender del nivel, por ejemplo, de los ángeles solares y descender al nivel de los pitis lunares. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de evolución. Pero hasta aquí no ocurre lo mismo con el dinero. El dinero sí que se puede utilizar bien o mal. El dinero no varía, es una energía. Pero los ángeles no podemos establecer la analogía como el dinero. Que se puede utilizar bien o mal. El ángel es, si tú piensas de una manera o sientes de una manera, y tienes el ángel que responde a la invocación que tú has hecho de aquella forma habitual de pensar, de sentir, de actuar. Es decir que cuando hablamos, por ejemplo, del bien y del mal, ya hablaremos del mal cósmico y también del bien cósmico. Se dan cuenta de algo muy espectacular, y es que el problema que tiene el hombre en su minúscula escala, en el aspecto de la evolución, la tiene el propio Logos con sus problemas de tipo cósmico también, pero en una escala a la cual no podemos acceder. El hecho mismo de la propia manifestación, cuando Dios tiene que recurrir a los arcángeles para manifestar tu universo, es el mismo que tiene que recurrirte el hombre cuando crea su cuerpo a través de un elemental constructor. Es donde en realidad son elementales constructores desde el punto de vista del Logos. Por lo tanto, no diríamos que el Logos sea mejor o peor que otro Logos, porque las comparaciones, cósmicamente hablando, se escapan de nuestro razonamiento. Lo que sí hay que establecer es una jerarquía en funciones. El hombre se comporta bien, constantemente, y piensa bien, siente bien, tendrá un nivel específico donde será ayudado por ángeles del bien, de la categoría de los Agnisurjas, de los Agnisurjas o de los Agnisvatas. Y en algún nivel los Agnishaitas. Y si se comporta mal, tendrá la otra parte, se sentirá arrastrado hacia la materia por la ley de la gravitación universal, que es una ley de la materia. Por lo tanto, estamos siempre en el mismo caso, que todo estriba en la voluntad del hombre de saber comportarse dignamente y nada más. Así que, como aquel cura decía, amaos los unos a los otros, y ahora un comentario más. Porque la verdad, ¿qué pasa? Que estamos adornados de ideas, haciendo espectaculares. ¿Verdad? O sigui, si ens arrastem cap a la matèria és quan es pot fer la comparació del bé i el mal. Exacto. S'utilitza. Exacto. Però, per exemple, cap a l'espiritual ja és la voluntat pròpia. Exacto. Quan la voluntat se hace independiente de tot quanto nos rodea. y sin embargo colabora con los demás. No es que el hecho de que vaya ascendiendo y vaya ganando independencia esté separándose del grupo, y está simplemente buscando la realidad en sí mismo, como hace el Dios del universo. Y entonces busca por afinidad otras almas que son independientes y constituyen grupos colectivos, pero inteligentes, grupos egoicos, unidos por leyes de fraternidad y de servicio, ya no las organizaciones humanas basadas en intereses. Quería decir, si cuando la persona tiene un sentimiento o un pensamiento que no es de orden superior, pero al darse cuenta, al percibirse, lo procura transmutar o transformar, ¿qué ocurre con los ángeles que colaboran con él? Bueno, yo creo que estará ahí, a ver qué pasa. Quiere decir, sí, entonces uno tiene que dejar, uno de menos categoría tiene que dejar el sitio al otro de mayor. Es interesante porque el ángel está expectante. Solamente puede actuar cuando hay una decisión en firme, no cuando la persona está dudando. Creo que era San Juan, no, el tipo que hizo, que decía: el hombre ha de ser o muy caliente o muy frío, no puede ser tibio, porque no tiene ningún anteno, el ángel no puede darle. No sé cómo decirle, es verdad, una persona que sea como si tiene carne y pescado, no, vamos, es un hombre simplemente. No, solamente quería decir una cosa referente a la palabra ángel. Supongo que cuando se trata de lo que llamamos mal, entonces podemos decir más bien una entidad, porque la palabra ángel, claro, todas las personas la asociamos siempre a un aspecto superior, aspecto seráfico, podríamos decirlo, y entonces no podemos decir seguramente ángeles del mal o del bien, sino que entonces cuando se trata de una cosa negativa, digamos mejor que mal, una cosa negativa, entonces solamente son entidades, ¿no? Unas entidades que todavía ellas, como no están superadas, son las que están al nivel del que obra mal o piensa mal, ¿no? Y yo lo que quería decir solamente es esto de, por ejemplo, vamos a decirlo así un poco medio en broma, de limpiar un poco la palabra ángel para no ponerlo al lado de lo que se llama malo o negativo, ¿verdad? No parece ser que... Bueno, ya he dicho que establecía de las inferiores y de las superiores. Yo creo que se bien comprendido lo que quiero decir cuando digo ángel, una entidad que puede ser buena o mala, desde el punto de vista que nosotros estamos adoptando el término bien y mal. Puede ser superior o inferior, de acuerdo con la visión psicológica del hombre. Ni mal, ni malo, ni bueno. Porque una persona que esté en una situación de la escala evolutiva muy descendida, encuentra buena una visión de un ángel malo, porque tenemos malo. Pero un hombre que esté en una cierta escala evolutiva de la vida, encuentra muy bueno la insinuación de un ángel bueno, o de un ángel superior. Es decir, que siempre el hombre está en el centro de la balanza mística. Y el bien y el mal están siempre constantemente. ¿Hay quien puede más? Y claro, si puede más el demonio, entonces aquel cae en manos del demonio, entonces viene toda la historia del demonio y de la religión. Incluso la obsecación, incluso lo que llamamos toda la posesión. Que no tiene nada que ver con el demonio místico que conocemos, sino que es una serie de ángeles que hemos invocado, de entidades malévolas que hemos invocado con la fuerza de ciertos pensamientos. Miren ustedes, el hecho de que pensemos en mal trae enfermedades a la raza, y si pensamos en bien trae la solución de los problemas de la raza. Se dice ocultamente que cuando el hombre piense correctamente y no tenga miedo, entonces las enfermedades desaparecerán del planeta. Pero el hombre tiene miedo de cualquier cosa. Si siente un dolor aquí, está pendiente del dolor y ya está. Y entonces ahí, lo que quizás se inventó un picor o algo, se convierte en una enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está invocando fuerzas del ambiente que se introducen en su conciencia. Y entonces lleva adelante un proceso que puede ser la enfermedad, que puede ser una crisis de tipo psicológico, mental, emocional. Estoy seguro que en el futuro los psicólogos tendrán un trabajo a hacer, porque la psicología tiene un gran papel a establecer, y es considerar esas fuerzas en el individuo, cómo operan en el individuo. Y naturalmente la responsabilidad será en comprender estos razonamientos, y poder aplicarlos, sabiendo que el hombre es un compuesto dual constantemente de cosas buenas y de cosas menos buenas o malas, como se quiere decir, y que por lo tanto tendrá que discernir completamente. Todas las personas tienen problemas, no hay ninguna persona que no tenga un problema, o dos o tres, hay quien tiene más de uno. Por lo tanto, esos problemas son los que hay que tratar de mirar objetivamente. Porque ya les digo a ustedes, si la persona puede eliminar por completo un problema de su propia característica psicológica, y elimina los demás problemas, porque el problema siempre engarzado a otro problema. Lo que pasa es que, como que utilizamos las medidas suaves, no rompemos, no cogemos la tijera, entonces desvanecemos un poquito un problema un complejo, pero surge otro. Se dice que toda nuestra vida es una cadena engarzada, o de pequeñas penas engarzadas a un hilo, y constituyen problemas en nuestra vida. ¿Y qué pasará cuando rompemos? Todas las penas desaparecerán. Se romperá el hilo, ¿verdad? Pues hay que empezar por aquí. Pero claro, no podemos decir a una persona que viene a nosotros buscando ayuda, hay que romper. Entonces aquí viene el trabajo del psicólogo, con amor y comprensión, a ver qué es lo que se puede hacer. Porque no todo el mundo está preparado para coger las tijeras y romper este círculo que nos limita. Estamos viviendo una era, digamos, muy activa, yo digo solemne, sagrada, podríamos hasta asegurar. Y hay que tratar de vivir de acuerdo con estas realidades, hasta un punto dentro del cual podamos escoger la verdadera vida interna, con toda libertad, más allá del espacio y del tiempo, nuestra propia vida, y a ver qué se sucede. Hay que hacer una experiencia, no podemos experimentar con los demás, ni podemos establecer contacto de ético a través de otra persona, ni con Dios a través de un sacerdote de cualquier tipo, digamos, de cualquier tipo de religión. No podemos. Estamos dentro de una orbitación genuinamente psicológica que corresponde al hombre, y hay que lanzarse ahora, y aquí voy a terminar, no quiero cansarles más, a la gran aventura de la búsqueda superior. Recuerden el milagro que se produjo cuando, siendo del reino animal, nos convertimos en seres humanos. Ahora hay que hacer esto. Hay que pasar del plano búdico, donde tenemos un cuerpo que se...